pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia, a los columnistas del Club de la Pluma y a sus conductores, Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. Continuamos con la columna que lleva por título Ampliar la teoría crítica del imperialismo. El subtítulo, la cuestión, es la superación de todo etnocentrismo. ¿Por qué todavía no se cuestionan todos los etnocentrismos? Si al mismo tiempo sabemos que el desprecio por el otro, los conflictos civilizatorios, religiosos, el racismo, los genocidios, tienen una raíz etnocéntrica que genera opresores y oprimidos. Esta costumbre sociocultural supremacista debe cuestionarse en todos los ámbitos políticos, académicos, sindicales, para deliberar, corregirla y superarla como parte de un proceso histórico necesario de liberación humano intercultural. Dijimos que William Graham Sumner publicó el concepto en el año 1906 y criticó el etnocentrismo de Estados Unidos. En la década de 1960, Frantz Fanon y otros autores plantean dejar de lado el africacentrismo del movimiento de la negritud que se oponía al eurocentrismo. Fue un logro intelectual superar el etnocentrismo africano. En la misma década, Jacques Derrida aporta el concepto de deconstrucción, apuntando a criticar y superar todos los centrismos culturales. El método es descentrar las culturas. Esto incluye a todos los etnocentrismos, por lo tanto, a todos los imperios existentes. Se trata de avanzar en un proceso sociocultural ecológico con un sentipensar consciente de la transformación civilizatoria necesaria en curso, afirmando la biodiversidad y la diversidad cultural humana para convivir con respeto mutuo entre naciones y culturas en el planeta. Sabemos que lo que es el mundo hoy es el resultado de la difusión del modo de producción capitalista y la dominación imperialista con la forma centro-periferia, con sus áreas de influencia, anexiones y obstáculos a las autodeterminaciones de las naciones en resistencia. El costo de las realizaciones de este mundo fueron las guerras de conquista en todos los continentes, el colonialismo, los genocidios, los ecocidios, y todo estuvo fundado en el etnocentrismo como una de las causas principales. Hay que descentrar los imperios. Es el imperativo. Es la cuestión que tenemos que deliberar. Resulta que las armas más potentes y la mayor riqueza en el mundo solo garantizan privilegios para un puñado de plutócratas. Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX, tiene un capítulo titulado El fin de los imperios. Dice que no comparte el sentido de superioridad etnocéntrica e incluso racista de los países favorecidos, ni la injusta complacencia que aún es habitual en ellos. Aclara que la industrialización de los países coloniales no figuraba en los planes de los imperios. Cuando el presidente Wilson pidió la descolonización, se debía a que los mercados cautivos coloniales de los otros imperios debían abrirse a los capitales norteamericanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se aceleró. Los movimientos de liberación nacional lograron que el mundo entonces pasara de 70 países independientes a 170 países. Los imperialismos eran conscientes de la necesidad de liquidar el colonialismo formal. Los imperios comprendieron que la era del imperialismo había concluido definitivamente, pero el neocolonialismo es la continuidad planeada por la comunidad británica o Commonwealth y la comunidad francesa. Le siguieron los tratados de Lomé, Yaoundé, Cotonou con África. Este autor predecía para el siglo XXI sería un periodo de incertidumbre, de disolución y catástrofes. Al comienzo de la década de 1970 surge formalmente la filosofía de la liberación. La misma fue formulada en el libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en 1973. Cuestiona la filosofía eurocéntrica, calificándola de opresora, y al proponer pensar desde los oprimidos, descentra el pensar filosófico componente de la cultura de los imperios hegemónicos europeo y estadounidense. Así surge una filosofía inclusiva humanista desde la periferia. En el año 2003, en un congreso de filosofía en Córdoba, Fernando Tola y Carmen Dragonetti, traductores de textos en sánscrito al castellano, decían que el estudio de culturas diferentes a la occidental ayudan a entender las otras culturas y una ética para el siglo XXI. Expusieron tres ideas de la India: la multilateralidad, todo tiene múltiples facetas, y el perspectivismo, es posible percibir todo objeto desde diversos puntos de vista, más la tolerancia. Le llama inclusivismo. Tiene el sentido básico de que todos los seres participan de los beneficios de un mensaje salvífico y nadie quede excluido del mismo. Plantea cultivar el rechazo de todo etnocentrismo, la eliminación de todas las tendencias etnocéntricas que constituye un fuerte obstáculo para la emisión de un juicio valedero. Orlando Falsborda y Luis Mora Osejo produjeron la superación del eurocentrismo desde Colombia en el año 2004 y el enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical. La importancia de superar el eurocentrismo consiste en eliminar el obstáculo que nos impide percibir nuestra realidad y así avanzar en la construcción de un aparato teórico conceptual para nuestro tiempo. La superación de todos los etnocentrismos es una necesidad del presente. Es un proceso histórico imprescindible para un cambio de conducta realmente humano. Hay que asumir la realidad multiétnica e intercultural de la humanidad. No son las armas ni la guerra el camino, es el conocimiento de que el otro y los demás son tan humanos como nosotros, ni superiores ni inferiores, distintos. En gran medida, la superación de las injusticias es la superación de todos los etnocentrismos, porque estos fueron motores de conflicto durante los últimos 5.000 años. Por último, quiero explicar que llevamos alrededor de 70 años con producción crítica de autores que marcaron un camino de superación de todo etnocentrismo. Nos toca continuarlo con amor y perseverancia. Bien, me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos hablando desde la perspectiva de la descolonización del saber y el sentir, y así seguir compartiendo con la audiencia un pensar alternativo e inclusivo para el cambio civilizatorio en curso. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra!